La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más arrancando en este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Meli estaría orgullosa de que dijiste bien la oración. Últimamente. guarda le estoy metiendo verbos. El verbo. ¿Estás metiendo verbo? Full verbo. Compi. Si está, obviamente no debe estar escuchando del otro lado y ahora va a escribir seguramente. Buenos días, ¿cómo están? Otra vez estamos acá, muy contentos de hacer este programa, pero ya que estamos, vamos saludando. Sergi Llamado, ¿cómo está, papá? ¿Todo bien? Sí, bien, una mañana más, disfrutando de poder servir al Señor, a nuestro Dios, trayendo un mensaje que cambia vidas, que transforma naciones, y estamos acá para brindar ese servicio. Hermoso. A nuestro Dios y a las personas que nos están escuchando, así que mandamos un saludo. Escuchame, tenemos un montón de cosas para contar que se estuvieron dando. Data. Tema de talleres, miércoles, jueves, viernes, sábado, sí. Salida el domingo. Así que tenemos como para hablar lindo. Problemas técnicos. El pulpo lanzó una mirada que dije, lo voy a echar, me quedo. Es un efecto especial. Negro, ¿todo bien, amigo? Todo bien, Rey. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda toda la audiencia ahí que se va conectando? Buen día para todos. Gracias por conectarse. Por la gente que siempre está ahí enganchado dos minutos antes que conectemos, ni bien prende el vivo, ya se enganchan. Así que buenos días a todos ahí. Arrancando un día más. Y ¿cómo arranca la mañana la gente? ¿Con café o con mate? ¿Con qué tipo de infusión? Porque puede ser de... Tecito. Yo creo... Auspician. Yo creo que un 80, yo creo que un 80, un 80 y pico, arranca con mate. Yo creo. Pero bueno, vemos. Chequeamos. O con el agua o bicarbonato y limón. Depende. Depende de lo que comí a la noche. Jonito, amigo, ¿cómo estás? Hola chicos, contento de estar acá, de poder compartir, de poder pasar un rato hablando de Jesús y viendo la mano de Él, cómo actúa en situaciones especiales, en situaciones complejas, en situaciones que parecen simples, pero la mano de Él está. Qué hermoso. Por estar acá. Éramos banda el domingo, negro iba a decir, Jonito, una banda. Ahora vamos a hablar de esa parte que estuvo hermosa. Y nuestra amiga y compañera. Yo arranco con café la mañana. Vos arrancás con café. Así sí, como en mi compadre, casa mirá. Ahí, café, bato el café y pum para arriba. Si no, no me despierto. Escúchame, hoy no hace frío. Estamos templados. Tengo frío en las manos. Yo siempre tengo frío, ¿no? Tacita de café, sí. Y calle, yo, sí. Muy bien. Era una viejita. ¿Cómo está esa facultad? Re bien, rey. Una cosa estupenda. Vengo ahí. Bueno, no vamos a hablar tema política. Hubieron un par de cositas, pero bien. ¿Ya arrancaron los parciales? No, me los pasaron. Bien. Por eso no vamos a hablar del tema. Pero buenísimo. Viene bien. Pero estudiamos. Sí, estudiando, tranqui. Sí, me dio tiempo a que me pasen los parciales, me dio más tiempo espacio para estudiar y estaba un poquito más espacio, segura. Sí, así que bueno, más tranqui. Nada, feliz de estar acá un martes más, como que volver a la rutina, como que ya los extrañaba. Yo no. Me hacía falta algo en mi día. Así que feliz, muy feliz de estar buenísimo acá. Hoy vas a estar compartiéndonos parte de lo que el Señor hizo en tu vida, así que va a estar buenísimo ahora en minutitos. Así que ya saben todos los que están conectados. Así que ya saben. Rey, ¿ibas a decir algo? No, no, que mencionaba lo de la política, claro. Mía está cursando en la UBA y bueno, ahí hay mucha, está muy muy politizado el asunto. Podríamos hacer un momento, no partidario en cuanto a lo político, pero sí nosotros como cristianos, cuáles son nuestros ideales, nuestros claro principios, ¿no? Claro. Puedo ser, qué sé yo, cristiano y tal partido Tag político, sí, ponele. Qué buen tema. La otra vuelta, el loco este. ¿Qué opina la vida? La tiraban el chavo. Va a ser un día para debate, ¿viste? Sí, sí. Va a estar bueno. ¿Viste? Ahí la mitad no deja de seguir y la otra mitad sigue en piel. La dos mitades vemos, ¿viste? Claro. Nos funan en Twitter. Va a estar hermoso. Pero bueno, déjame contarte. Hubo gente que pensaba en política, ¿no? En los tiempos de Jesús. Y creían que él era el líder político que se iba a levantar en contra de la opresión romana. Es un tema charlable, pero bueno, se trata de otra cosa, ¿no? Tengo miedo que termine muy mal esto. Hermoso. Bien, déjame contarte que somos Base Fuerte, somos de miembros de la Iglesia Inca, que está en El Dorado, acá en Quilmes. Nuestra dirección es Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 hora y los días domingo 10 de la mañana. También tenemos otras actividades que, si te interesan, pasa a escribirnos ahí en el teléfono que aparece en pantalla o en las redes sociales de Base Fuerte, y vamos a estar ahí muy contentos de recibirlo. Y nuestros pastores, obviamente, son Guillermo y Ángela Carrevedo. Que los amamos y los amamos un montón. Muchísimas gracias. Bien. Ahí escribió Puyosa. Che, bueno, tuvimos salidas, tuvimos talleres, tuvimos un montón de cosas, un montón de actividades que estuvieron muy buenas. Yo creo que vamos a arrancar por el miércoles, que estuvo ahí el Sergi con la gente de Sourigue. Creo que al negro Sourigue no lo saludaste. Sí, que lo saludaste. Sí, me saludó, ¿sí? Me saludó. Sergio, Johnny, o sea, mía. No le hacemos bullying. No. Que vamos a hablar del bullying un poquito hoy. No hacemos bullying. Están malas el bullying. ¿Sabes a quién nos saludaste? ¿A quién? A la gente del chat nos saludaste. ¿Cómo que no? No, lo saludaste a la gente del chat. ¿Vos me querés decir que yo no lo saludé al gato? No lo saludaste y no sé si nos están saludando tampoco, porque veo más personas conectadas de los saludos que hay. A ver, es verdad. Es cierto. Ya arrancó. Ay, arrancó. ¿Y likes van dejando? Yo le quiero mandar saludo a Meli, que anoche se comió unas papas fritas y... No, la quemé. Y ahí está, ahí anda tirada en la cama así. Mirá, yo mandé a Recursos Humanos. Yo ya le mando la cartita. Yo mandé a Recursos Humanos. Te dieron botonazo, soy Mel, pará. No a la agresión, no al bullying. Buen día a la gente que está conectada ahí. Dejen sus mensajes, dejen su like, dejen, compartan también este video para que le llegue a más personas, para que le llegue a todos sus contactos. Ahí está, ahí empieza a dar los likes. Deme más likes, tengo que hacer un tiempo de que la gente nos siga, ¿no? ¿Quién da más? Ahí veo, ahí van llegando los mensajes, Veo 12 personas en vivo, no veo 12 mensajes, pero igualmente sube. Vamos a empezar a saludar. Sube. Gastón... Mandando al frente a la gente que está conectada. Sí. Yo sé que están ahí. Gastón Mulacio nos deja su mensajito ahí. Buen día, chicos, Dios los bendiga. Maru Esquivel, nuestra amiga fitness y profe, ¿no? Profe Nutri. Y Nutri. Buen día, chicos, buen programa. Paola Reynoso dice, buen día, la amiga del pulpo. Buen día, acá arrancamos con mate, dice. ¿Viste? Guarda, La Pau. ¿Cómo nos reímos con la Pau el domingo cuando estábamos por ir para el tren? Lo que esperamos. Se dieron no. charlas muy graciosas. No, sí, se fue en un momento hermoso. Sergio Bollosa también, pero ¿por qué no traes tu cuenta, Meli? Capaz ya la tiene en el celular, ¿no? Capo, yo estaba escribiendo desde acá. Ah, pará. Claro, porque dice soy Meli. Claro, soy Meli. Claro, yo pensé que fue el Sergio. No, fue la Meli. O capaz que una parte escribió él y... Sí, el primerito, el de que dejen likes y todo eso, puse yo y los otros son la Meli. El de negro botonazo fue la Meli. Yo jamás haría eso. Recamuflada. los que vienen sin contexto son de Meli. Ángel Armeña y nuestro amigo, qué grande Ángel. Nos pasó a dejar una docenita de factura, un presente la semana pasada. Gracias, Angelito. Estaba más buena la factura. Sos un crack. Sos no, espectacular. El crack. Y nuestro pastor amigo o amigo pastor. ¿En ese orden? Pastor, nuestro pastor y amigo. Ahí está. Julio Lázaro dice: buen día, amigos. Saludos, muchas bendiciones. Justo tengo un corazoncito acá, no me deja. Qué grande. Bueno, así como están mandando mensajes la gente que se va conectando. Te pedimos que mandes mensaje, que compartas, que des tu like. Así tu algoritmo puede llegar a otras personas. Y bueno, puede llegar este mensaje lindo que puede cambiar. Que bueno, que cambiará las vidas de las personas que creen en este Dios maravilloso. Ahora sí, Rey. Hace lo que... ¿Cómo sientes? Ahora sí, hace lo que quieres. Sí, es lo que quiere. Yo creo que vamos a ir al primer tema musical y volvemos en un ratito. Fluye en tu mente lo que fue y lo que vendrá, pero solo vivo un día a la vez, aliviando mi ansiedad, descansando en tu verdad. Me llevas a un desierto para ver. Solo quedará, tan solo llegará el sueño de abrazarte. Es una realidad y sé que ahí está. Es este mi lugar, sentado en tu mesa, deseando al final, pero tengo que aprender a descansar, confiando plenamente en vos. Tan solo quedará, tan solo llegará el sueño de abrazarte. Es una llena de tu gozo y de tu paz, lo que me das es tu gloria, lo que siempre, siempre anhelo contemplar. Tan solo quedará, tan solo llegará el sueño de abrazarte. Sueño de abrazar. Pase Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. ¿Cómo están? De vuelta arrancamos. Bien, ahí pasaba A. Oliver con Fabiliendo. Temón, escuchen A. Oliver, que tiene unas letras muy lindas, muy claras. Está copado. Y obviamente a Kiosko, que es una, es la banda de acá, del equipo. Kiosko, que toca ahora en una semana, dos. Creo que en los 20 y pico, creo que 20, por ahí. El 27, cuando vamos a estar allá con los chicos de Wilde. Sentí esa presión. Ese es mi compadre. Vamos a estar de campaña. Vamos a estar de campaña. Este es mi compadre que está lo correcto y este es mi compadre que vamos a ver. Lo vi. El otro día estaba viendo... A mi derecha, compadre, que está lo correcto. El otro día estaba... Como viste, cuando está el juguetito acá, uno y otro. No, vamos. ¿Qué decía Johnny? El otro día estaba viendo el De Repente Lo Vi, de Fabián Liendo, muy bueno. Neil Galarza me hizo acordar a Maxi. García. Mira esta risa que... García. ¿Por qué? Bueno, eso. ¿Cuál es? La chica de acá, de Florencio Varela. Ah. La chica que se ríe y parece que grita cuando se ríe. Y esa risa, 27, el 27 van a estar haciendo recital y dije, estaría bueno. Ah, no, pero en el Teatro Flores. Estamos de campaña, claro. Viendo la gloria de Dios. Exactamente. Es más enfermo que se viene dentro de poco el Unplugged, Sí, sí, se acá la pinta todo, bombo, batería, ya arreglamos todo con el Pulpo. pero así en este hermoso ambiente de festivo, donde vamos a estar de campaña y te lo vamos a pasar ahora en unos minutitos. Te contábamos que estuvimos de talleres, no talleres de Córdoba, sino talleres evangelísticos. donde bueno, vamos a aprender a cómo anunciar este evangelio. A veces tenemos las ganas, pero nos falta ahí la forma, cómo ser efectivo. Así que estuvimos por Sourigues y Monte Grande. Pero primero estuvimos en Sourigues, ahí una experiencia hermosa con los hermanos, nos contaba el Sergi. Sí, bueno, arrancamos en Monte Grande, ¿no? El sábado anterior. El sábado anterior lo habíamos dicho el martes. El martes anterior habíamos dicho, no. Del sábado anterior. Recalculando. Claro, ahí está. Pasa que venimos un par de días y como me estoy acomodando, ¿viste? Pasan muchas cosas el fin de semana en la audiencia. Ténganos paciencia, sí. Que hay muchas actividades. No, y recién me terminé acomodando porque terminé de trabajar. Se hizo un poco larga la jornada de. No sé si era sábado, viernes, domingo. Entonces. El sábado. Claro. Así que bueno, este día de radio, este lunes de radio. Así que el martes. Trrr, este lunes de radio es hermoso. Me encantan los lunes de radio. Homero, es miércoles. Me encantan los lunes de flojera. Bueno, estuvimos viendo los talleres. Dicho sea de paso, ahí hicimos una publicación que. Ya estamos armando la agenda 2026, porque la agenda 2025 en lo que es talleres y actividades evangelísticas ya estamos a tope. Y estábamos viendo que de alguna forma vamos a tener que agregar una o dos actividades evangelísticas. Estamos viendo si agregamos un mes más al año. Eso estaría bueno. Así que bueno, por ahí si sos de alguna iglesia y tienen el impulso este de evangelizar. Y como decía Maxi, ¿no? Si está el Espíritu Santo, tiene que estar el impulso de hablar de Jesús. El ministerio del Espíritu Santo, el ministerio, el trabajo, vamos a decir, del Espíritu Santo, es hablar de Jesús. Dice a Apocalipsis 19:10, dice que el espíritu de la profecía es Jesús. Y si profetizamos, y profetizar es hablar de la Biblia de forma inspirada. ¿Sí? Hablar con inspiración, eso es profecía. Hacía algunos chistes ahí con los hermanos los otros días. Profecía no es, bueno, tiro un facto y nos metemos en el primer lío de la mañana. Profecía no es ver unos números y decir que son fechas de nacimiento. Esos son datos que están en el Facebook y fácilmente los sacamos del Facebook y de las redes sociales en las personas. Eso no es profecía. Profecía es hablar de forma inspirada acerca de Jesús en cuanto teniendo en cuenta todo lo que dice la Biblia. Lo que es la profecía va a traer exhortación, va a traer edificación, va a hacer que sea funcional al cuerpo de Cristo. Y va a traer edificación, ¿sí? Va a hacer que las piezas del cuerpo encastren como tienen que ir. Todo eso saturado del nombre de Cristo. Se trata, si no hay se eso, trata no de hay Jesús. Si me hablaste de la infancia fea que yo viví, de cómo sufrí y que Dios me va a poner para ayudar a otros, ¿qué me dirías? Que Cristo puede restaurar todo eso, que redimió todo eso en la cruz. O sea, y si no está ese ingrediente, digamos, del señorío de Cristo, es adivinación o es data de redes sociales. Claro. Que es fácil de interpretar, ¿no? Sí, sí. Ya estamos dentro, ¿no? O son por ahí formas de decir cosas que vos sabés que no van a fallar, ¿viste? O que van a causar una emoción en la gente, ¿viste? La pasaste mal, pero se viene de un tiempo glorioso. Claro. Y a la mayoría de las personas. En medio del entorno socioeconómico que estamos viviendo, sí, dejando de lado lo partidario, ¿no? Y todo eso, pero entendiendo el contexto socioeconómico que vive la Argentina hace, qué sé yo, 35. Claro. O 20, o 30 años. Y seguramente el 80% del auditorio la esté pasando, ¿viste?, medio a los altos. Así que va a aplicar para el 80% del auditorio y entramos en un emocionalismo, ¿viste?, en el cual la atmósfera esa me rodea. Pero si vos salís y Cristo no es edificado en tu vida, ¿no? Y el mentiroso sigue mintiendo, el estafador sigue estafando. El asqueroso sigue asqueroseando a la gente. No, tiene que haber transformación. Y el espíritu de la profecía es Cristo. Apocalipsis 19:10. Cuando habla de espíritu, habla de esencia. Cuando habla de profecía, hablamos de hablar las Sagradas Escrituras inspirado por el Espíritu Santo. Así que, si tenés el impulso de salir, ¿no?, y el Espíritu Santo está trabajando en la congregación o en tu vida, mandanos un mensaje directo y estamos coordinando fechas. Ya con esto, ¿no? Ya ves por dónde va nuestro perfil, así que ahí nos dejaron de seguir como 10 personas. Habían 15 likes. Habían 15 likes y ahora hay 2. Sí. Intencionalmente hablamos de esto, ¿por qué? Porque uno de los talleres que damos es Segunda Venida del Señor y vemos que gran parte del problema va a salir desde dentro de las congregaciones que dicen ser cristianas. Mm. Va a haber un misterio que se va a llamar el misterio de la apostasía, el misterio de la iniquidad, que va a ir aumentando, ¿no? Y la iglesia, si la iglesia no es luz y si la iglesia no es sal, el mundo está perdidirijillo, diría nuestro amigo en Ned problemas Flanders. En problemillas. Ahora nosotros como iglesia tenemos que ser, en medio de nuestra sociedad, un estandarte que hable verdad, que hable justicia, ¿sí?, que ayuda al necesitado. Y si no lo hacemos nosotros como iglesia, la sociedad no tiene chance de progreso, ¿eh? Nosotros como cristianos somos los que tenemos que ser ejemplos de trabajo, ejemplos de como dicen los viejos, ¿no?, de andar por derecha, ¿eh? Nosotros tenemos que ser ejemplo de tiro un guiño al negro, ¿eh? Nosotros tenemos que ser ejemplo de esfuerzo, ejemplo de honestidad, ¿eh?, como cristianos, ¿sí? Así que estamos para eso, para dar ejemplo a toda la humanidad, no por nuestros valores culturales, sino por Cristo que está dentro de nosotros. Decía Jonito, una referencia muy clara, ¿no? No por nuestros valores, vamos a decir, culturales o nuestras tendencias políticas, lo que hicieron encerrar al Mesías, al Señor Jesús, lo que hicieron encerrar dentro de un partido político. Eres tú el que viene a restaurar Israel, ¿no? Claro. En otras palabras, eres tú el que viene a independizarnos de Roma y a quitar a los romanos de esta parte de Palestina. No, nada que ver, él viene a traer el reino de los cielos a la tierra. Ahora, ese reino de los cielos viniendo a la tierra, venga, cuando oramos, venga tu reino, decimos que el señorío de Cristo venga sobre nuestra vida y que nosotros podamos reflejarlo a las personas. Y volviendo al tema de origen, si tenés el impulso y el fuego del Espíritu Santo, entonces tenés que tener el deseo de hablar de Jesús. El tema es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Bien, en la Biblia, mirá, hay algo muy claro y la iglesia viene progresando hace 2000 años, ¿sí? Bajo un solo diseño, y es el de discipulado. Solos no vamos a aprender. Nadie aprende solo. ¿Sí? Entonces, la iglesia es un ambiente en donde vamos aprendiendo los unos de los otros y vamos siendo edificados los unos con los otros a través de los ministerios, de los servicios, de las gracias ministeriales que el Señor reparte como Él quiere. Así que, bueno, nuestro servicio es ese, es estimular, alentar, capacitar en cuanto a la evangelización y a la gran comisión. Así que bueno, todos aquellos que quieran anunciar a Cristo, nuestro servicio no es traer nada nuevo, sino es volver al diseño, es volver al origen, que el origen de todo y el origen de esta nueva humanidad es Cristo. Y nosotros los cristianos, llenos del Espíritu Santo, la iglesia llenos del Espíritu Santo, no tenemos más que anunciar el reino de los cielos en la persona de Cristo. Hermoso. De eso estuvimos hablando en 6 pilares. En Zurigue sacamos todo el taller completo, cosa que creo que fuera de la iglesia, los 6 pilares es la primera vez que lo damos. Hemos dado los 4 pilares en otras iglesias. Y estos 6 pilares son: ¿qué es el Evangelio? Descubrimos que la iglesia evangélica no sabe lo que es el evangelio. No hablo mal de la iglesia, solamente presento una realidad en la cual, si estás yendo a una iglesia evangélica, te invito a que te preguntes qué es el evangelio. Decimos, no, el evangelio quiere decir una buena noticia. Sí, ese es el significado de la palabra, eso es la etimología. Pero ¿por qué es una buena noticia el evangelio? Eso te lo dejo para que lo puedas pensar ahí. Más si querés, Manda mensaje y mandar, bueno, mensaje, comentar qué te parece que es el evangelio. Vimos qué es el evangelio, qué sucede en la cruz. Es una maravilla lo que sucede en la cruz, pero es una maravilla, pero es la puerta de acceso. Imagínate, si la cruz es con todo el misterio, con todo lo que pasa, es la puerta de entrada a lo que es el reino. Lo que hay detrás de esa puerta. Vimos la resurrección del Señor, el Pentecostés, la gran comisión y la segunda venida. Todo eso tiene que ver con el salir hacia afuera. Todo eso tiene que ver con edificarnos adentro y salir a rescatar afuera para traer, para capacitar, para volver a enviar. Dice en Mateo 24 el Señor que cuando sea predicado hasta el último rincón de la tierra, Él viene. Así que tenemos una participación activa, no una participación pasiva. No esperamos a que el mundo se caiga a pedazos y el Señor venga. No, bajo ningún punto de vista. Tenemos una espera activa. Mientras esperamos esa palabra maranata, ven Señor Jesús, mientras esperamos su regreso, nosotros enviamos, o vamos nosotros, o enviamos, o de alguna forma ayudamos la gran comisión para con ansias, ¿no? Esperar el regreso del Señor. Pero mientras esperamos, hacemos, ¿sí? Así que bueno, de eso van tratando los talleres. Después tenemos una parte práctica. Si hay alguno ahí en los comentarios de los que estuvo presente, tanto en Montegrande como en Sobríguez, que nos deje ahí su comentario, ¿no? Su experiencia, ¿no? ¿Qué le pareció? Sí, justamente sí. El sábado fuimos para Montegrande y estuvo hermoso, pues ya se dio una partecita también del taller y ya salimos a las calles. Y nos encontramos con un montón de gente necesitada, que tenía creencias en otras cosas, en otras religiones, y delante de Dios presentamos este evangelio, y delante de este Dios santo se vieron pecadoras. Y ahí reconocieron que necesitaban de este Salvador, que es Cristo, que no solamente está en un crucifijo, no solamente está en un rosario, sino que Él, o sea, está vivo y está en nosotros por el medio del Espíritu Santo. Entonces las personas creyeron en eso, tocaron justo personas que estaban en depresión. Junto con los chicos estábamos ahí hablando, si hay alguno que esté conectado ahí, que los que estuvieron desde el lado donde nosotros salimos, con depresión, una señora, otra chica que estaba como a punto de consumir, porque estaba ahí con el fuego, con todo en la mano, pero el Espíritu Santo quebrantó esos corazones y vino arrepentimiento a ellos. Así que oramos por ella, y los chicos de Monte Grande, en este caso, van a estar ahí asistiéndolos, acompañándolos, para que obviamente puedan también ellos ser formados a la imagen de Cristo y vayan creciendo en amor y en gracia. Y también casi un pidur me morfa la mano. Así que tanto de color. Pasamos de todo, fue hermoso y una linda salida. Bueno, al apóstol Pablo lo mordió una lo mismo. Una yarará, ponele. Ponele. No, fue una serpiente, es lo mismo. No, aparte, no vi, pero tengo. Ah, lo tiré al panfleto ese. Al panfleto. Ah, no, mirá, lo tengo acá. Bueno, estaban los dientes marcados del pitbull. Pero nos reíamos porque sacó la cabezota por la reja. Hércules vigila. Decí que no, claro, decí que no estaba ningún nene ahí al lado porque se lo morfaba. Pero che, pero sí, yo vi la foto de la salida todo, y una gana de ir tenía, pero no estuvo. Los chicos estaban más contentos. Pero todo. Encima, ¿qué era? El 90%, 95% todos jóvenes de entre un promedio 17 años, 18 más o menos. Sí, entre 16 y 18. 15 arrancaba, 18 más o menos, sí. Así que imagínate toda esa generación. Buena, linda edad para que vayan aprendiendo y formando. Sí, recontra. Sí, aparte había algunos que estaban medio tímidos, decían, claro. Y después estaban ahí como al frente. Sí. Puta, claro, lanza. Viste que cuando sos tenés esa edad, 15, 14 años, tenés que poner en el colegio, ponele, ¿no? Te agarra una vergüenza, ¿viste? Y, claro, y que empieces a trabajar eso desde esa edad, ¿viste? Ya llegás a los 20 siendo un caradura hermoso para la gloria de Cristo, ¿no? No, pero la verdad que fue muy, muy lindo. Después volvimos a la iglesia, oramos y bueno, nos vinimos. Pero fue una salida, la verdad, muy, muy linda. Creo que los pies quedaron manija, nosotros también, porque es un lugar donde, como a todos lados, ¿no? Hay necesidad de Cristo, y la gente muy predispuesta a escuchar, a poner sus puntos de vista. Y sí, frente a su punto de vista. Frente a su Campos Blancos, como vimos el domingo. El mensaje el domingo. Y bueno, frente a eso presentamos el evangelio y ellos sus ideales y fueron, o sea, vieron que necesitaban de Cristo. Porque frente a Cristo se ven pecadores y lo necesitan. Así que la verdad que eso fue como wow. Sí. Lázaro dice: todo vínculo que permanece en la verdad no se corrompe. Amén, pastor. Si no está en la verdad, es todo lo contrario. Y sí, se puede ver cuando uno habla con las personas, la forma de pensar, ¿no? Las bases que tienen, las iniciativas, lo que los impulsa, lo que los motiva, ¿no? Lo que los mueve, podemos ver de que pasa lo que pasa en la sociedad, ¿no? Violencia, situaciones que traen conflicto, que no se puede vivir una vida sana, correcta, buena, ¿no? Y, claro, y es Cristo el que trae luz, es Cristo el que cambia, y eso que podemos ver es hermoso. El domingo una situación increíble, ¿no? Un nene que estaba llorando, pataleaba, se le escapaba la madre, y lo agarró un hombre. Todo esto que... en el medio del andel, donde se podía haber caído tranquilamente en las vías. Y lo agarró un hombre que nunca lo vio en su vida, que era Coqui, que le mandamos un saludo. Y grande, Coqui. Lo abrazó, lo abrazó. Y el nene se calmó y... Pará, y pero después... vos viste cómo toda la jugada, cómo fue. Sí. El y... nene, pero ahí... Corriendo, para... o sea... Sí. Contexto de adoración. Nosotros adorando ahí en el andén. Y el nene, digamos, sale de la boca de la escalera. Y sí. Ahí, pero en llanto, pero más... A los gritos. A todo grito. A todo grito, pobrecito. Y por allá se le escapa de los brazos a la mamá y viene corriendo a Coquito. Y Coqui lo abraza, ¿viste? Y automáticamente el nene deja de gritar. Pero gritaba, pero... Sí, mal. Full grito era. Un grito estaba, pobrecito. Y la mamá nerviosa, pobrecita. Y bueno, después la mamá pudo hablar con Pau, sí. Con la Meli. Nosotras Mía. Con vos. Sí, nosotras nos acercamos. Y ella se había puesto a llorar, ¿viste? Porque sí, por la situación. La situación la angustió. Entonces ahí aprovechamos y le presentamos a Jesús y le explicamos más o menos y le preguntamos si alguna vez había escuchado de Jesús y ella dijo, no, la verdad que no. Nunca me interesó la religión. Claro. Y bueno, le preguntamos, ahí hablamos, le presentamos el plan de salvación y le preguntamos si ella quería aceptar a Cristo en su corazón y dijo que sí. Y anotamos su número, hermoso. Todo y... No, una situación que... hermosa. Sí, fue porque hermoso. También, fíjense, en la gran comisión hay algo que por ahí desestimamos a veces, ¿no? Pero el Señor antes de dar la gran comisión dice que los apóstoles estaban reunidos, viene el Cristo resucitado, que todavía no ascendió, pero ya es resucitado, dice, y lo vieron y lo adoraron. Yo creo que son los dos aspectos fundamentales en los cuales tenemos que prepararnos antes de salir. ¿Podemos salir sin verlo y adorarlo? No va a tener mayor alcance. No, o sea, no va a tener el impacto de Cristo. Claro, pero verlo y adorarlo, fundamental. Verlo y adorarlo. ¿Por qué verlo? Porque puedo ver su amor, puedo ver su obra en mí. Porque si yo salgo viéndome a mí mismo, voy a ver fracasos, derrotas, debilidades. Pero si salgo viéndolo a él, eso sí o sí me va a llevar a la adoración. ¿Qué es la adoración? Exaltarlo a él y rendirme yo. Claro, y no, viste, nosotros el ideal sería que las personas, viste, crean y se arrepientan, pero y tal vez no pase, pero nosotros fuimos obedientes a ese mandato, entonces un éxito. Va a ser que no te frustres cuando salgas a evangelizar y nadie te quiera agarrar un tratado. Que no te pongas soberbio si muchos vienen. Y si vienen muchos también. Porque es por él y para él. Todo. Pero esa situación fue, la verdad, muy linda porque... Después nosotros veíamos nuestro contexto y nuestra vista desde adentro de la ronda. Pero cuando pasó esa situación que Coqui lo agarra y bueno, le estaba orando, porque viste, pidiéndole al Señor para que el nene pueda estar tranquilo, un nene de 3, 4 años, no más que eso, a los gritos se calma y el alrededor, el fuera de la ronda, ¿no? La gente que miraba cómo estábamos adorando a este Dios y diría por ahí en sus pensamientos, estos locos, quiero sé silencio alguno, viste, abriendo los ojos y me mató una chica de pasada, uy, lo exorcizó, dice. Me quise reír, viste, pero digo, gracias, Señor. Pero fíjate, las personas no saben explicarlo, claro, pero ven. ¿Qué pasa? No pero saben explicarlo, pero ven. A eso es lo que diría. Que las personas ven y se maravillan de estos actos maravillosos que hace el Espíritu Santo. Porque la chica estaba hace como 15, 20 minutos que subía y el nene no quería y pasó para el otro lado. Después el nene se le escapa. Es la verdad una situación para una madre que estaba sola, pobrecita. Desesperante. Porque lógico. Se te escapa el nene. Y como te digo, estaba el andel ahí nomás. Mucha gente se choca, se cae, se lastima. Puede pasar un montón de cosas. Pero gloria al Señor que bueno, que usó a nuestro hermano y evangelista Morel para que sea un canal y que la mamá esta pueda ver que es a través de Cristo que tenemos tranquilidad, que tenemos paz, que no se trata de buscarla en otros lados, sino que se trata de buscarla en él. Total. Y gloria a Dios que nadie le habló, así que una tierra fértil para seguir hablando y seguir charlando. Dale, como decías vos y como decía Sergio, ¿no? De que cuando salimos anunciando el nombre de Jesús, van a estar, los resultados están en él, ¿viste? O sea, Si sabes claro. que estás en obediencia al mandato del Señor de ir y presentar el mensaje de Jesús, de presentar esto que vos mencionabas recién, ¿no? De que Cristo murió porque nosotros éramos pecadores. Y no es salir a acusar a la gente porque sí, sino salir a presentar la necesidad que hay, pero también de presentar el único camino que hay, ¿no? ¿No? Escuchábamos de Gastón el sábado en la reunión de jóvenes. Hay un solo camino que nos lleva. Hay una sola senda antigua, que es volver al amor de Jesús, a anunciar como iglesia, ¿no? Compartía Gastón el hermoso mensaje ahí, de anunciarlo a él, de anunciar que hay un solo camino. Así que tenemos mensajitos, Rey. Tenemos bocha de mensajes. Bueno, mensaje. Ángel Armeña me queda 23K acá. 23K están viendo. Sí, sí. Claudio Arce, nuestro amigo de Sauríes, ahí nos estuvo acompañando. Saludos, el grande, Claudio. Crack. Cristo, Claudio. Terrible, terrible voz. Sí. Terrible. Un crack, Claudio. Dice: crack. Muy buenos días, chicos. Desde el trabajo los acompaño. Bendiciones. Meli Barral dice: ahí está. ¿Qué cosa ahí está? No, ahí está que se conectó ella. Ahí va. Y no está choreando otras cuentas. Está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Emma Ramírez también nos ¿puede dice. ¿Puede ser eso? Puede ser. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Recién habían puesto. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta, pero lo borraron. ¿Cómo regular? Creo que sé quién escribió eso. ¿Cómo regular? Emma Ramírez, nuestro amigo también, ahí dice: saludos, chicos, que Dios los bendiga. Y como cada martes, Emma firme. Bueno, ahí Julio Lázaro nos dejaba el comentario que nos decía Johnny: todo vínculo que permanece en la verdad no se corrompe. Daniel Yoa también nos dice: bendiciones, chicos, Dios los continúe bendiciendo grandemente. Abrazos. Gracias, Dani. Luciana Kettner ahí también firme todos los martes. También estuvo el domingo. También estuvo el domingo. Hola, bendiciones, chicos, dice. Florencia también nos dice: buen día, chicos, bendiciones. Karen Cardoso ahí como cada martes, Dios los bendiga. Gabriel Páez nos dice: qué grande, Gabi, también Páez, estuvo el domingo. La familia Páez. Sí. Muy linda experiencia, dice: bendiciones, chicos, hablando ahí de los talleres en la semana pasada. Y bueno, y lo que se viene ahora con los aires libres y demás, pero no le vamos a adelantar nada todavía, porque así la gente se queda con... Vanessa Ruiz nos deja ahí un comentario. No sé si sos de Sobríguez, Montegrande. No, la esposa de Diego. De Diego. Ah, Vanessa. Vanessa. Dice: buen día, hermanos. Sin Cristo es una vida de fracasos, derrotas, y vivimos en oscuridad, pero Él transforma y da luz, y tenés una vida de victoria. Le doy gracias a Cristo. Él me dio una vida nueva. Los quiero en el Señor. Dice: saludo, gracias, Vané. Vané. Julio Lázaro también nos dice: hay hermoso trabajo de evangelismo. Coqui Morel, el evangelista de nuestra iglesia, y nos deja un saludito, Coquito. Dice: saludos, Dios los bendiga, gracias por el servicio de los trenes, gracias a vos, Coqui, por dejarnos ser parte de todo esto. Y Paola Reynoso nos dice: no podían explicar la obra de Dios, pero vieron su poder. Hermoso, hermoso, y así vamos a tema musical y volvemos en un ratito con un testimonio hermoso. Este tema para mi compadre. Mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón. Ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy, quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Quiero vivir toda mi vida lloraste a mi lado. Te negué mil veces y otras mil veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Quiero amarte más, yo quiero estar contigo, quiero amarte. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Muy bien, y así pasó Pablo Olivares con Yo Quiero Amarte. Quería empezar a volver. ¿Qué le pasaba? Bien, así como te veníamos adelantando, nuestra amiga y compañera, nuestra amiga mía, nos va a estar contando un poquito mucho de lo que el señor hizo en su vida. Sería nuestra invitada sorpresa de hoy. Nuestra invitada sorpresa de hoy es mía. Igual, no sorpresa porque ustedes lo dicen apenas arranca el programa. Sorpresa. Ya dice que eres el invitado por problema. Pero el ¿quién vino el martes pasado? Fue Julio. Cuando vino Gaby. Ah, Gaby. Vos también lo dijiste. Ya dije. Cuando arrancamos, sí, después búsquenlo. Somos malos para las sorpresas. Sí, son. Enseguida medio ansiosos. Sí. Mía, ¿cómo estás? Te saludaba de vuelta, ¿no? ¿Todo bien? Bien, feliz. Bienvenida. Empezaba de nuevo. Bienvenida. Estuvimos hablando un poquito el sábado y nos estabas contando lo que el Señor hizo en tu vida, y la verdad que qué hermoso cuando el Señor llega y podemos dejar todas nuestras todo lo que nos pesa se lo dejamos en sus pies. Quería obviamente arrancar, y si querés contarle a la gente quién sos. Bueno, el Señor llega justo a tiempo, la verdad. Todo empieza, voy a empezar desde el principio. Todo empieza hace muchos años para mí, en primaria, ¿no? Cuando yo, en el colegio al que fui toda la vida, básicamente empecé a pasar bullying, lo que hoy por hoy le dicen bullying. Sí, sí. En ese momento no estaba tan visto, pero siempre estuvo. De las burlas, de las cargadas. Claro. Ya sea por la diferencia social o por mi físico, porque yo de más chica era rellenita. Y ahí empezó todo, porque a partir del bullying yo empecé a desarrollar ansiedad, muchos problemas de ansiedad. Yo no podía estar en lugares con mucha gente o cerrados, porque me empezaba a sentir mal, me empezaba a sentir sofocada, empezaba a temblar, me empezaba a sentir muy mal, y algo como que en mí me decía que estaba mal y que me faltaba el aire, que no podía respirar, y todo fue a causa de eso. Y a partir de eso también empecé a desarrollar problemas con mi cuerpo. Yo empecé a tener un montón de complejos. Yo bajé de peso y me seguía mirando en el espejo y me decía, estoy gorda. Escúchame, arrancó primero y fondo. Sí. Quería que te presentes el gol, pero buenísimo que ya arrancamos ahí. Escucha, esto, bueno, en el colegio, a la edad más o menos... Y cuarto, ponele. Cuarto año, sí. Sería 6, 7, 8, 9 años. 9 años. Muy chiquita, muy chiquita para. Más o menos 13 años, había repetido. Cuando tenía 15. todo esto, claro, o sea, no era una posición de una nena preadolescente, sino más bien una nenita, claro. 9 años. Sí. Ya estar pasando esta situación de bullying. Y esto es, ¿se puede nombrar el cole, no? No, me quemé, dijo. No tendría problema, pero por respeto. Para todos los chicos de No, pero viste que un saludo para la cuarta de Quilmes. Donde terminé primario la semana pasada. nada que ver. Y bueno, esto te llevó a primero, a quedar sola, porque obviamente ahí en la escuela, sí, teniendo 9 años, pasando este tipo de bullying o de cargadas o de como yo, pasa que en mi época se arreglaba de otra forma. Sí. Pero pasaste todo esto 9 añitos y empezaste a tener complejos en tu cuerpo. Sí, sí. A partir de eso empecé a tener un montón de problemas que trajo un montón de cosas más atrás. Y era como que, o sea, no tenía tanta trascendencia el bullying. Hoy por hoy tiene más trascendencia, pero, claro, pero en ese momento... O sea, siempre estuvo, lo tiene que hoy lo visibilizaron. Sí, claro. Y en ese momento no, o sea, ahora se hacen campañas contra el bullying y todo, pero en ese momento era... Son un par de cargadas, un par de chistes, no pasa nada. Claro. Y realmente se genera algo en las personas. Sí. Se genera algo y se queda eso. Claro, y más que nada cuando uno es chico, por ahí no se le toma la importancia, ¿no? Sea desde los adultos o el que sea, no les pases cabida, no les bolilla, ¿viste? Pero como vos estás contando, son cosas que van generando y que van quedando, más en el nene, ¿no? Que es... Va formando la personalidad. Claro. Puede ser después una persona, ¿viste? O retraída. No, o también bulinera, ¿viste? También pasa. Sí, están las dos caras. Sí, lamentablemente, cuando nosotros éramos chicos, bueno, por lo menos yo, que éramos todos varones, te hacían bullying y le decían, defendete. Y bueno, al otro día iba y te defendía. Sí, sí. Mal dicho por los padres decir, defendete. Claro. Porque tampoco es el entrar en... Porque también pasaba con las chicas terminaban las piñas. Sí. Bueno, menos mal que vos no fue el caso de las piñas, pero... No sabemos. Pero bueno, no lo sabemos. Chequeamos. Vemos después. Bueno, y estos complejos de inseguridades, ¿cuánto tiempo duró? Bastante tiempo. Yo, a partir de eso, creo que hasta... Sí, seguí un tiempo más en el colegio, seguí hasta primero de secundaria más o menos. Un montón. Sí, seguí muchos años. Cuatro años más, creo. Sí, y sí, cuatro, son... Cuatro años, sí, cuatro, cinco. 14 años ya. Sí, ahí ya me cambio de colegio. Bueno, y a partir de eso yo, la ansiedad, los problemas con mi cuerpo y muy triste todo el tiempo, depresión, fue terrible, eso fue terrible porque yo... Estaba todo el tiempo triste y todo me ponía mal, todo, cualquier cosa ya no era la situación más mínima, se me caía algo y yo me ponía mal. Claro, toda la angustia. Claro, y todo, retenido. Porque todo yo lo tenía guardado. Y llegó un punto en el que, bueno, yo no aguanté más, ahí en primero de secundaria, Fue un día en el que me rasguñaron la cara, me habían agarrado entre unas compañeras, me golpearon. Y ese día yo no aguanté más. Yo hasta ese momento no le había contado nada a mi mamá. Nadie sabía lo que a mí me había pasado. A todo esto, siempre en el mismo colegio. En el mismo colegio. Transcurrieron los años. Sí. Y vos no pudiste todavía hablarlo ni con los directivos, ni con tus padres. Todavía. Nunca. Siempre fue... Siempre me lo guardé para mí, siempre fue mío y como claro. Que no le daba la importancia o la relevancia. Claro. Y llegó a ese punto en el que me golpearon y yo ya estaba destruida, fue el golpe más fuerte, digamos. Y bueno, ese día llego a mi casa y le digo a mi mamá, no voy más a ese colegio, uh-huh. Me pasó esto y no quiero ir más y no voy a ir más. Y así fue yo, ese día fue el último día que fui a ese colegio y me cambié de colegio. Yo no quería pisar más ese colegio porque me habían pasado tantas cosas en esos años. Claro. Y yo jamás había contado nada y yo realmente el proceso de la ansiedad es muy difícil porque es como que viene en cualquier momento un pensamiento o algo y se te va, vos lo pensaste pero se te fue. Y eso detona un montón de sentimientos de uh-huh. que quedan en el cuerpo, ¿viste? Porque yo empezaba a temblar, me temblaban las manos sí, un montón. Y ahí empezaba a respirar agitada y se me aceleraba el corazón y yo me sentía mal, me empezaba a sentir mal. En cualquier lugar, en el colegio, en la calle, en mi casa mismo, claro. Yo me sentía mal. Y me encerraba y me quedaba sola. Yo no. ¿Y eso vos no llegaste a hablarlo por vergüenza? ¿Vos pensabas que podías solucionarlo vos solita? ¿O por qué no lo llevaste? ¿Te acordás? ¿Por qué no lo llegaste a hablar? Creo que intentaba como consolarme, digamos, como que ya va a pasar, ya está. O no quiero molestar. Claro, no. Sí. También en mi casa había diferentes problemas. Mis hermanos estaban con adicciones. Mi casa era bastante un lío. Y yo no tenía ganas de sumar otro problema. Yo no. Entonces, claro, por ahí, no te veías en un lugar donde quizás te podrían ayudar también. Claro, por ahí el problema sentía que el problema no es de igual relevancia que lo que estaban pasando tus viejos. Bueno, justamente hace un par de semanas vino tu mamá y contó parte sí. De lo que pasaba. Bueno, ella es hija de Paola Reynoso, así sí. digo bien, que vino Ibarra. Y contó también, Ibarra, vino y contó también su testimonio, y ahí en paralelo pasaba nuestra Sería amiga. Otra perspectiva del testimonio. Claro, claro. Familia. Estaba pasando sí. esta situación. Sí, sí. Y yo, eso mismo, yo no quería cargar con otro problema. Y no le daba realmente la relevancia que tenía porque realmente me estaba pasando algo. Realmente yo estaba pasando por ansiedad, yo estaba pasando por una angustia, por depresión, por un montón de cosas. Pero no le daba la importancia que eso tenía porque me estaba afectando a mí, yo me estaba haciendo mal. Y no estaba buscando ayuda en nadie, ni en Dios, ni en mis papás, ni en ninguna persona. Y yo... pensaba como que en algún momento iba a pasar, en algún momento se iba a calmar y en algún momento todo iba a parar. Y realmente no pasó. Yo tuve que llegar al punto ese y cambiarme de colegio. Yo no pude más realmente. Y bueno, a partir de eso empezó otro problema. Yo a raíz de eso me empiezo a lastimar las autolesiones. Yo me empiezo a lastimar. Me empiezo a cortar los brazos, las piernas. Todo esto a partir de eso, de ese problema que yo tenía con la depresión, con la ansiedad, con todo esto, yo lo empiezo a canalizar en otra cosa, digamos. Yo queriéndome olvidar de esto, arranco otra cosa. Claro, claro. Cada vez es una espiral descendente, ¿viste? Claro. Escúchame, sí, y quiero que un cachito te frenes ahí y lo dejamos para la segunda hora, así le damos corte a la tanda publicitaria, sí, y la radio puede vender. Claro, así que quédense ahí los que están conectados, expectantes, porque se viene la parte de Dios, que intervino el Señor y esto termina bien. No, sí, esto sí, termina sí. en gloria. Volvemos en un ratito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Taller Goblin.

instante. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero. Muy bien, estamos en la segunda hora de Base Fuerte Radio 102.9. Radio esta Box. Esta es tu onda. Radio Box. Le mandamos un fuerte. Algún día me voy a aprender el diálogo. Siempre por ahí estoy hablando con alguien en la calle o me cruzo a alguien y sí, qué sé yo, hace un programa de radio. ¡Ay! ¿Cuál es? Así los escucho. La prestigiosa 102.9. Claro, por supuesto. Radio Box. Siempre. Le mandamos un beso gigante a Claudina, que no sé si está atendiendo acá abajo, pero le mandamos un abrazo gigante que nos abrió las puertas para poder estar de este lugar y poder compartir este mensaje hermoso. Ay, se ve. Nuestro amigo José Bogado nos está escuchando en el mate. Esa, matecito. Matecito, sticker de Base Saludo. Fuerte. La semana que viene ya estamos en Wilde y el martes viene José. Viene José, así que preparado, expectante a lo que nos va a compartir, que seguramente va a ser algo de mucha, mucha bendición. Déjame contarte y repetirte que somos de la iglesia Inca El Dorado. Estamos acá en Quilmes, en Espeleta, ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Aprovecho, amigo, para, ya que estábamos ahí con el tema de Mía, nos dejan un comentario en TikTok. Sí. De que hay un papá que está con una nena con la misma problemática, dice. Ah, mira. Así que. Contactate. Manda mensaje, ¿cómo se llama el muchacho? No tiene nombre. Dice User. Puso: tengo una hija adolescente, nos mudamos a otro lado por problemas y no puede hacer amigas. Bueno, ¿dónde estás? Acá. TikTok. Te invitamos a que pases, si querés, por privado, mensaje de celular o contactanos, que vamos a estar ahí para asistirte en lo que te vamos a ayudar. Y que sepas que la realidad está en Cristo y en Él va a poder superar todas estas cosas, así como Mía. Ahora vas a estar escuchando lo que el Señor hizo en su vida y también te va a dar una perspectiva de cómo puedes ayudar a tu hija. Así y que el único que la puede ayudar es Cristo. Así que quédate ahí conectado y vamos a estar charlando. Bien, sí. ¿Alguna data que tengamos que pasar que me haya olvidado? Yo soy malo para... Ya jueves que viene estamos allá. Arrancamos campaña en Wilde, Mauriño y Pilcomayo, Plaza Santa María, a partir de las... 7. 7 de la tarde. 20 horas creo que arranca. Pero no, porque está para los chicos también, a partir de las 17. De las 17. Ay, José no va a estar dejando los comentarios. Sí, que comente, José. Pero ya el jueves, el jueves que viene arrancamos la campaña en Wilde, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Bien, habiendo dicho esto, ahí José nos va a pasar data por el chat. Estábamos hablando, bueno, con Mía y nos estaba contando que a causa del bullying, a causa de esto que le estaba pasando, ella entra en un estado de depresión, de tristeza, donde se estaba complejada con su cuerpo, donde ella se veía excedida de peso, tal vez no lo era así, pero ella se veía de esa forma, y todo esto desencadenó que también empiece a autolastimarse. Quedamos en eso en la primera hora. Sí, quedamos ahí. Bueno, a partir de todo esto que yo venía pasando, busqué como un escape o una salida o algo que me hiciera sentir mejor, y por algún motivo recurrí a eso, a las autolesiones. Y bastante tiempo estuve en eso, unos años, sí. Más o menos 3 años, yo creo. Por ahí, déjame, porque me acuerdo también de haber estado en la secundaria y por ahí tenemos la edad más o menos parecida, sí. De que se toma como algo normal también, ¿no? De que se normaliza entre las chicas. Realmente cuando yo empecé la secundaria hasta que la terminé, las autolesiones estaban normalizadas. Claro, está como... Y están normalizadas. Es como que los chicos se lo toman como... como una bueno, forma de desahogo, sí, ¿no? Sí, una forma claro. de desahogo, algo normal. Y realmente no es normal, no es normal lastimarse. Claro. Porque nos estamos lastimando a nosotros mismos y causándonos, yo me causaba el dolor físico y además todo lo que yo tenía atrás, todo lo emocional. Y no era una salida, claro. sino era empeorar la situación. Sí, bueno, por ahí hay padres, como recién se comunicaba un muchacho, un señor, pero también nos estarán escuchando jóvenes, adolescentes, personas grandes también que están pasando la situación. Entonces, que por favor quédate ahí, que vamos a seguir avanzando en esta experiencia, pero también quiero que sepas esto, ¿no? Porque por ahí vos lo escuchás y pensás, ay, qué suerte que tuvo esta chica, que pudo salir de esta situación. Esto es una consecuencia natural del Evangelio, es que tu angustia sea transformada por gloria, por alegría, por bendición. Así que quédate ahí pegadito en la radio o en el stream donde estés escuchando y escuchá atentamente cómo Dios fue obrando en el corazón de Mía y lo que Mía recibió por gracia, por un regalo de Dios. Si vos crees también, él obra en tu corazón. Así que, entonces estamos en esta etapa del, sí. del testimonio en donde comenzaste a lesionarte. Sí. Y bueno, llegó un punto en el que yo ya no me conformaba en las autolesiones. Yo no me sentía bien. Todo me desbordaba. Yo ya sentía que no podía más. Y mi mamá estaba congregando ya, pero yo realmente no encontraba como una seguridad, digamos. Yo realmente no llegaba a creer, como que sí existe un Dios, pero no lo siento, no lo veo, no tenía la confianza ni la seguridad en esto, digamos. Y bueno, llegué a tal punto de querer no vivir más, querer... desaparecer, yo ya no quería seguir, digamos, no quería sentirme así, yo no quería seguir pasando esto y llegué a ese punto. Pero hubo algo que fue la gracia del Señor, que realmente no llegué a hacerlo, yo no pude, digamos, yo claro. no pude, no tuve el valor y le agradezco un montón al Señor porque la historia sería otra. Déjame un cachito parar ahí. Entonces, esto pará, fue... En esto antes, vos estabas hablando ahí que había pensamientos de quitarte la sí, vida directamente. Sí. Bien. Justamente iba eso. Entonces, esto desencadenó. Esto es también para que las personas que están del otro lado escuchando y por ahí están pasando esta situación o sus hijos ven que tienen algo como que no lo ven igual, que siempre pueden ser signos de que estén pasando algún tipo de bullying, sí. Sea signo de que estén siendo se están guardando para adentro, tienen pensamientos malos, porque hay muchas, hoy escuchamos muchas noticias de chicos que se matan, chicos que toman decisión de agarrar un arma, lo vemos en el noticiero, de agarrar un arma, una nena de 12 años, sí. y ir a un colegio, entonces todo eso tiene un desenlace, tiene un principio, sí. y ese principio claramente es que Cristo no está ahí, porque se ve ahí la maldad, ¿no? que está pasando alrededor de cada niño, que son invulnerables, lamentablemente. Y todo eso lleva a tener el pensamiento de querer matarse. Sí. Por eso, o sea, son varios pasos que va avisando sí. hasta que llegue el acto y después, viste, nos preguntábamos, che, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Pasaron un montón de sí. cosas que no pudieron ser advertidas. Sí. Entonces, para esto, para las personas que necesitamos a Cristo, que es en Él en el que tenemos esperanza de vida. Nada, quería que claro dónde cada punto, eso sí, hasta sí. que llegue el pensamiento este de querer matarte, sí. obviamente. Algo para tener también en cuenta, esto es más para los padres, ¿no? Por ahí dice, no, mi nene va a un colegio cristiano, religioso, lo que sea. Queridos amigos, queridos padres, no tiene que ver con instituciones. Yo he visto bullying dentro de iglesias. Claro, ¿me entiendes? Entonces tiene que ver con la naturaleza del ser humano, que es una naturaleza de pecado y que se manifiesta en las criaturas. Y desde el nacimiento. Yo nunca vi a un nene que tengas que enseñarle a che, dejá de compartir, sos muy bueno, loco. Vos le tenés que enseñar a la criatura porque está el egoísmo en la esencia del ser humano de nacimiento a causa del pecado. O nunca vi, viste, che, a una criatura, dejá de reírte que sos feliz todo el tiempo. Entonces, a causa del pecado, la criatura, el ser humano nace en esa condición pecaminosa, no porque Dios haga las cosas mal, sino que es algo que heredamos desde el pecado original de Adán. Ahora, las instituciones sí podrán dar brindarles un mejor ambiente, pero el ambiente no salva a las personas. Lo que salva a las personas y las redime de esta naturaleza de pecado es la obra de Jesucristo, ¿sí? Sí. Así que, entonces, Mía, estamos en esta situación de un colegio prestigioso, sí, de nuestra ciudad y demás, pero dentro de ese colegio prestigioso hay surge todo este tema de rechazo, de bullying, que bullying, si no me equivoco, uno de los significados que tiene es de abuso. Sí. Así que, bien, y llegamos a este punto de autolesionarte, sí, y a este punto de pensar en quitarte la vida. Sí, yo quería, o sea, una salida rápida, como que algo que me... dejar de sentir, básicamente, como que ya está, ¿para qué seguir si ya no le encontraba sentido a nada? Y sí, realmente es difícil, yo creo que para los padres, ¿no? A veces notar estas pequeñas señales, porque yo me aislaba o me quedaba sola o me quedaba en mi pieza o no decía nada. O si me preguntaban cómo estaba, estoy bien, no me pasaba nada. Claro. Y realmente nunca había podido exteriorizar lo que me pasaba adentro, a tal punto que llegué a listo, ya está, no puedo más. Uh-huh. Y bueno, llegué a lastimar básicamente mucho a mi mamá, porque ella al tiempito se entera que yo me estaba lastimando, y ella como que cuando se enteró se desbordó básicamente, y ella me pedía, por favor, no lo hagas más, y yo... paré un tiempo, pero seguí. Claro, sí. Bandera roja para los papás de nuevo, ¿no? Obviamente que este tema, como por ahí alguno, viste, está medio, viene corriendo 20, 30 años atrás. ¿Cómo es esto de las lesiones? Obviamente que las lesiones son en lugares donde no se ve. No se ven. Sí. No, y muchas veces también los chicos, viste, esto de usar ropa. Porque me pasaba en la secundaria que te veía y tenía amigas que lo hacían, viste, de usar mangas largas, de andar siempre tapado. Claro, yo en verano usaba campera. Mm. Y claro, era una locura porque hacían 30 grados y yo estaba de campera porque no me podía sacar las mangas y tenía los brazos cortados. Claro. No podía mostrar eso. Y eso era una re señal, pero si vos no prestás atención, no lo ves. Es decir, claro, ¿por qué está de campera esta loca? Uh-huh. ¿Entendés? Claro. Y así, cuando mi mamá se entera, en vez de yo paro un tiempo... Y voy y me empiezo a cortar las piernas para que no se vea. Claro. Y el problema seguía ahí. Y bueno, llegué a un punto de quiebre en el cual hace un año más o menos fallece un familiar, un tío mío muy cercano. Yo le tenía mucho aprecio. Uh-huh. Y realmente él había congregado un par de veces, había venido un par de veces a la iglesia... había aceptado a Cristo en su corazón y yo llegué a la pregunta de ¿realmente fue salvo? ¿Realmente se fue al cielo? ¿O dónde estará? Y yo me pregunté eso. ¿Qué pasó? ¿Me entendés? Porque no estaba segura de su salvación. Y ahí me pregunté por mi salvación. Uh-huh. Y yo seré salva porque realmente yo creía en un Dios... ¿Pero en qué Dios creía? En que existía un Dios, pero... Claro, Dios lejano. Pero no lo hacía real en mi vida. Claro, no lo podías vivir. Sí. No tenías claras algunas cosas. Claro. Otras cosas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que una noche así llorando mal, me siento en el piso y yo ahí empiezo a hablar con el Señor, no sabía realmente cómo se hacía. Y le pregunto al Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién sos? Quiero conocerte, si sos real quiero sentirte, quiero saber que estás acá conmigo. Porque creo en que estás, creo que existís, pero quiero sentir eso que todos hablan, que todos me dicen, que mi mamá me dice, pero no lo conozco, es un Dios que no siento, que no conozco. Y me acuerdo que dije, ¿por qué no leer la Biblia? ¿Por qué no leo un Salmos? Y fue así, me acuerdo, fue un pensamiento. Como un flash, dije, bueno, voy a leer la Biblia. Qué sé yo. Y, por ahí algo encuentro. Por ahí algo me salva. Y me acuerdo que leí un Salmos que hasta hoy digo que es mi versículo favorito. Salmos 94:19, que dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y realmente yo ahí sentí un alivio, sentí un clic y sentí ese abrazo del Señor y dije, él estuvo ahí, como que él me hizo sentir, yo estuve ahí, yo estuve en todo momento, yo te acompañé, yo te abracé y yo realmente quiero que vos te dejes de sentir así, yo no quiero verte así, ¿entendés? Y no, o sea, fue ahí empezó realmente mi cambio. Yo empecé a congregar más, a sentirme mejor y a todos los días en mi cabeza o cuando tenía un tiempo que me acordaba de orar, yo le decía, Señor, saname, Señor, yo no me quiero sentir así, yo quiero olvidarme esto, Señor, yo quiero sentirme mejor. Y fue la decisión de no querer seguir así y después con esa decisión vino atrás el cambio, digamos. Claro. Yo ahí empecé a mejorar, a sentirme mejor, a dejar de estar triste, a dejar de lastimarme y dejé todo eso atrás por ese amor que tiene el Señor tan inmenso. Hermoso. Y que pude yo sentir y experimentar. Qué lindo. Bueno, hay esperanza en el Señor. Sí. Los que están escuchando tienen, yo tengo dos hijitas, entonces me identifico mucho con la historia de Mía, con el testimonio de Mía. Así que nada, quiero pedirle a la gente que está escuchando, si deben tener sobrinas, amigas, esto es para compartirlo, porque así se extiende el Evangelio, ¿no? Claro. A través del Señorío de Cristo y de nuestras historias personales. Acá Mía, te felicito por el valor, ¿no? Para contar este testimonio, porque es algo difícil también. Sí. Realmente no. No me veía contando, hace un tiempo atrás no me veía contando algo así. Me costó muchos años contar lo que me pasaba. Y hoy poder expresarme, la verdad que es una victoria, porque no me veía hablando para nadie. Y justamente hoy por hoy, yo quiero compartir eso que el Señor hizo conmigo. Sí. Y que quizás los adolescentes, los jóvenes o cualquier persona que esté pasando por lo mismo que pasé yo, por estos sentimientos y por todas estas cosas que yo pasé, que puedan realmente conocer a ese Dios de amor que yo conocí. Yes. Qué bueno. Y hoy entonces, eso, un corte ahí, el Espíritu Santo te habló, anda la Biblia. Sí. ¿Sí? ¿Viste eso que dicen a veces? El Señor es un caballero y te va a pedir permiso. Mirá, si el Señor te tiene que rescatar y tiene que correr a tres o cuatro que se interponen delante tuyo, los va a correr en amor, va a correr hacia vos, te va a buscar, te va a levantar, porque Él es soberano y tiene derecho a hacerlo. Y Él rescata al que quiere, ¿sí? Sí. Y Él decidió de amarte, Mía, y qué bueno que hoy puedas disfrutar de ese amor, ¿sí? Sí. Así que, ¿y cuál es la diferencia que notas hoy en la obra que hizo el Señor, ¿no? En comparación, digamos, con esa Mía de antes. Sí, y hoy estoy feliz todos los días. Yo no podía estar feliz, no po- O sea, no me alegraba de las cosas simples, ¿no? De qué sé yo, salir a caminar o de poder ir a la iglesia. Yo disfruto ir a los cultos, disfruto escuchar la palabra, que era algo que yo... Mi mamá iba a la iglesia y lo tenía por costumbre, y no lo tenía como un disfrute escuchar la palabra. Y además yo hoy soy nueva criatura en Cristo. Soy una nueva criatura, soy otra persona. Y bueno, eso también me ayudó. Hoy estoy en evangelismo con ustedes, voy a los trenes, en las adoraciones públicas también que hacemos, puedo compartir esto. Y tengo el anhelo de que todos conozcan este Jesús de amor, este Dios de amor que cambió mi vida, y así me metí en el servicio, digamos, de compartir. Yo quiero compartirles a todos que conozcan lo que Dios hizo en mí. Gloria al Señor. Y es hermoso. Buenísimo. Ahí nos dejan algunos comentarios ahí en el chat. Dice María Payares, gloria a Dios mía, hermoso testimonio, cómo Dios transformó tu vida, el Señor sigue usando tu vida, te bendecimos. Elida Murciano también nos dice, gracias valiente guerrera, tu testimonio ayudará a muchos jóvenes, Dios continúe bendiciendo tu vida, mía. Muchas gracias. Mía, y hoy, bueno, eso es tu experiencia personal, ¿sí? Sí. ¿Qué consejos le podés dar a jovencita o persona grande o preadolescente? Creo que esta problemática también se extendió a edades más bajas. Sí. Un consejo para ellos. Sí. Se dice siempre, y busquen ayuda, pero no busquen ayuda en algo pasajero, sino busquen ayuda en el Señor. Capaz a veces no podemos solos, realmente no podemos solos, necesitamos a Cristo. Y mi consejo es que busquen ayuda y que puedan contárselo a alguien. Si no se animan a contárselo a sus papás, cuéntenlo a un líder. Si estás en la iglesia, contáselo a tu líder si podés, o a alguien cercano. Y que esta persona te pueda guiar. Busquen a alguien que exprese el amor de Cristo. Sí, el amor de Cristo, exactamente. Más allá del título, ¿no? Busquen a alguien que exprese el amor de Cristo. Que sepa cubrirte en amor. Porque es muy importante también que las cosas que se hablen, no expongamos a las personas, ¿no? Porque a veces en el afán de, mirá lo que hizo Dios, los empujamos a que quieran contar experiencias que por ahí, y yo le doy gloria a Dios porque esto lo puso el Espíritu Santo en vos y lo podés expresar. Sí, sí. Y estuvo clarito, muy bueno, y va a bendecir un montón de gente esto, mía. Me acuerdo en los principios que hablábamos, bueno, vamos a contar entre todos parte de testimonio, nueva emisora, gente nueva para que conozca de lo que el Señor hizo. Y mía dice, como, no, y hoy ver esto, o sea, nos gozamos del Señor porque veníamos ya hablando el sábado de lo que le estaba pasando y cómo la pasó todo, y decíamos, wow, lo que el Señor hace, lo que el Señor toca, transforma literalmente a las personas. No es algo vacío, no es algo que se queda, viste, ahí. Yo doy reflejo, digo esto porque lo viví, no es algo que está plasmado en una pared, en una cruz, sino es algo que está dentro nuestro, que nos cambia totalmente nuestra forma de vivir. Es algo que el que conoce a Cristo nunca más vuelve a ser la misma persona. Jamás, pulpo querido, jamás, nunca más voy a ser la misma persona. Justo te tengo acá enfrente, pero es como decirle a todas las personas que están del otro lado, nunca más volvés a ser el mismo. Así que mía, muchísimas gracias, obviamente, por abrir tu corazón y contarle no solamente a nosotros, sino también a todas las personas que están del otro lado, porque muchos de nosotros no conocíamos tu historia, sí la de tu mamá, pero no la tuya más a fondo. Así que te agradecemos por este valor, y seguramente, así como ese papá que está viendo por TikTok y tiene esta necesidad, que se contacte, vamos a estar ahí para lo que necesite. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir allá, venimos con el tema. Escúchame. Sí. A la luz de lo que nos contó Mía, ¿qué canción podemos poner? Ay, me mataste. Y la que tenemos de cortina. Alguien les hablará. Alguien les hablará. De Santiago Benavides. De Santi Benavides. Bancame que está ahí producción. ¿El tema de cortina? Este que está sonando de cortina, con ese vamos. Con ese vamos. Alguien les hablará. Hermoso tema.

muestran el poder de Dios, pero también personas que están pasando un momento delicado de presión, de opresión, de estar siendo cautivos o estar siendo perseguidos, claro, porque querían matarlos, ¿no? Ay, y justamente, ¿no? Cuando pasan situaciones así en una persona en un ámbito cristiano o cosas de esas, ¿no? Me acuerdo del Salmos 42, ¿no? Que dice: mis lágrimas fueron mi alimento de día y de noche, y muchos me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y después, así como hay salmos, ¿no?, que parece contradictorios porque están, viste, tristes, se preguntan: Señor, ¿dónde estás? Pero después, viste, recuerdan sí, que era lo que pasó, y dice: ah, pero claro, dos versículos después y en el versículo 11 vuelve a repetirlo, ¿no? Alma mía, no te abatas, alma mía, espera en Jehová, roca mía, roca mía, ¿no? Salvación mía. Y ahí está hablando ella. No, dice que él no cree que él confía y sabe que el Señor es su salvación, su roca, ¿no? Sí. Después del quebranto, esa reflexión: espera en Dios, porque claro, aún he de alabarle. Ese Salmo 42 me salvó la vida, hermano. Hermoso, hermoso. Algo más que iba a agregar es que me pasó de que los ataques ataques de ansiedad, no es que se fueron así, desaparecieron de un día para el otro. Muy bien. No desaparecen muy bien. Así. Claro. Y realmente, no vamos a mentir, y quieren volver. Realmente, no te digo que vas a desaparecer de un día para el otro. Capaz que vuelva, pero el día que quiso volver eso y me empecé a sentir mal, dije: pero no, si yo ya vencí con esto y el Señor está conmigo, yo no puedo volver atrás. Él realmente me sanó a mí de esto. Y esto no tiene ningún poder sobre mí. Y automáticamente dije: estoy bien, me estoy sintiendo bien, estoy respirando bien, no puede ser que te sientas mal. Y ahí repetí el versículo, lo repetí. Claro. Y me empecé a sentir bien. Claro. Y totalmente desapareció. Qué justo bueno. Justo ahí, esa parte de la que decías que quiere venir, ¿viste? Estaba leyendo acá la traducción actual de Primera de Pedro. Gracias, Negrito. Me voy alejando y el negro nos corrige en todo momento. Perdón, siempre parezco el anti del grupo, pero es para que se escuche bien afuera. No, pero está bien. Es un equipo. En Primera de Pedro 7 dice: así que pongan 5:7 pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues tiene cuidado de ustedes. Y el 8 dice esto: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Sí. Qué loco, ¿no? Y saber que tenemos esta posibilidad de tenemos al Espíritu Santo en nosotros y echamos todas nuestras cargas, todo lo que quiere venir en Él. Sí. En Él lo podemos combatir. Él ya lo combatió en la cruz, pero descansamos en Él y nos da la tranquilidad de que estamos en Él. Así es. Dice las preocupaciones en esta versión nueva, la querida Reina Valera 1960 dice: echen sobre Él todas sus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes o de vosotros. Y eso no solamente, ¿no? El tema de las autolesiones, todo eso, sino que algo muy, muy, muy actual es el tema de la ansiedad, los ataques de ansiedad o ataques de pánico. Sí. Es muy normal eso. Ahora, son dos problemas que enfrenta el ser humano. Mirando para atrás, la culpa. Y pareciera que es algo que no tiene solución, ¿no? Sí. La culpa por todo el daño que hice. Pero el mirar hacia adelante y no tener esperanza se trata de ansiedad. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Entonces, si vos haces una línea de tiempo acerca de tu vida, vas a mirar para atrás y vas a ver que lo que pasó no tiene solución. Pero vas a mirar para adelante y ese arrastre de culpa, de malas decisiones, de pecado, va a hacer que tu futuro sea incierto. Claro. Entonces ahí es donde entra a jugar el tema de la ansiedad, que es tan desesperante. Sí. Claro, y es el es el miedo constante, ¿no? Y es que claramente no, lejos del Señor, y aún le puede pasar, ¿viste? A alguno, a algún cristiano ahí que no está firme en su fe, por ahí, ¿viste? De justamente eso, de, al no estar seguro en Jesús, como venimos hablando, se siente que no va a ser suficiente, que no va a llegar a hacerlo bien, que no va, que no es capaz de hacer las cosas, ¿viste? Claro. Y ahí es cuando donde entra ese miedo, esa frustración y esos nervios constantes, ¿viste? El miedo al futuro, el miedo a qué va a pasar. Y siempre hay personas, ¿viste? Que también utilizadas, ¿viste? Por el otro te quieren venir a acusar. Y saber estar claro, justo hablaba con una persona que decía, el Señor ya te perdonó. Si vos creíste y te arrepentiste y lo aceptaste como tu Señor y crees en Él, todo lo que pasó, ya pasó. El Señor dice que no se acuerda más. Y cuando te quiera venir a acusar, sí, todo eso yo fui antes. Pero Cristo me perdonó por cada uno de esos pecados. Entonces, estar tranquilo y tener la seguridad de que en Él estamos seguros, estamos tranquilos. Y saber que, obviamente, a través de la Biblia que nos enseña cómo vivir a través del Espíritu Santo, así como decía, mira, no lo puedo sentir, pero ahora lo siento y me guió a que pueda ir y buscar en tal lugar, o que pueda, viste, estar con, no sé, hoy disfrutar con la familia y poder leer, poder orar. Todo eso son acciones que las hace el Espíritu Santo, porque hoy en día ponerte, sentarte y querer leer un algo, viste, y que te lleve, no lo hace nadie si no es movido por el Espíritu Santo. Pero qué bueno que tenemos esa seguridad en Él y saber de que van a querer venir cosas, pero estamos tranquilos que en el Señor estamos bien guardados. Sí, y como decía Mía, ¿no? También sí, la obra del Señor es algo automático. Él dijo consumado es, en el orden espiritual, y esto es algo que los cristianos tenemos que entender, porque a veces no, ¿cómo? Yo no creo que está todo hecho, dicen algunos, ¿no? Claro, no conocen la Biblia, pobrecito. Pero la Biblia, lo que nos dice cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice consumado es, no lo dijo, o sea, gloria a Dios por el apóstol Pablo, gloria a Dios por el apóstol Pedro, gloria a Dios por todos los santos de todas las épocas, pero lo dijo el Señor Jesucristo, consumado es, la deuda está saldada, no hay más deuda con Dios. Y digo, ¿por qué no se entiende este versículo? Nosotros tenemos que entender que la composición del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cuando el ser humano cree, acepta la obra del Señorío y la obra y el Señorío de Cristo, espiritualmente sucede algo, y es que el espíritu cobra vida. Entonces, ahora hay una verdad espiritual que mi alma de a poco, gradualmente, tiene que ser absorbida por esa verdad que nace en el espíritu. Pero el espíritu, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice que nosotros tenemos que ser guardados irreprensibles para la venida del Señor en espíritu, alma y cuerpo. Esa es la composición del ser humano. Cuando nosotros creemos en la obra y el Señorío de Cristo, el espíritu, ¡tac!, cobra vida. Esto es centésimas de segundo. Viene el Espíritu Santo, le da vida al espíritu humano. Ahora, una cosa es el entendimiento que hay en el espíritu y otra el entendimiento que hay en el alma. El alma es la voluntad, las emociones, el intelecto. Ahora, como esto es algo sobrenatural, el alma no lo entiende. Una persona que no tiene a Cristo, ya la Biblia dice que es una locura. No lo va a entender y no va a poder sin la obra del espíritu. Ahora, nosotros los cristianos de a poco vamos a ser absorbidos en esta verdad. Esas tres palabras que te gustan a vos, Maxi. Metaneuma, metanoia, metamorfosis. Eso me Metaneuma es el despertar del espíritu humano. Metanoia es como esta verdad la vamos asimilando en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestras intenciones. Y ahí el alma va siendo absorbida por la verdad de la palabra del Señor. Ahora, lo que es instantáneo en el espíritu es gradual en el alma, y eso se va a ir trasladando también a la vida natural, al físico, a las relaciones, a lo social, etcétera, a lo familiar. Ahora, cuando nosotros en el espíritu aceptamos el tetelestai, el consumado es, miramos hacia atrás y nuestra culpa es lavada. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene en cuenta el pecado en ninguna manera. Todo el pecado recae sobre los hombros del Señor Jesucristo, o todos los pecados recayeron sobre los hombros del Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos borra toda culpa, ¿sí? ¿Seguramente habrá consecuencias por nuestros errores? Seguramente que sí, lógico. Pero en cuanto a nuestra comunión con el Señor, vamos a ser librados de esa culpa. Y mirando a futuro, al saber que mis culpas son lavadas y justificado por la fe, tengo paz con Dios. Entonces, esa culpa que me abrumaba, que no me dejaba ver un futuro bueno, ahora ya esa culpa desaparece y puedo ver un futuro con esperanza. Entonces, ya no soy esclavo de la culpa y ya no soy preso de la ansiedad. Entonces, la obra del Señor abarca todas las líneas temporales, pasado, presente y futuro, porque Él habita la eternidad. Ahora, vamos a un versículo que nos va a aclarar un poquito el asunto. Isaías capítulo 61, nos va a hablar el profeta Isaías, el príncipe de los profetas, el que vio el plan de salvación en Cristo 650, 700 años antes de que suceda. Él ya en el espíritu lo pudo ver. El contexto es un contexto de invasión de extranjeros sobre Judá, sobre Jerusalén. El contexto es un ejército avanzando sobre el pueblo de Dios, sobre la nación de Judá en este caso. Y nos empieza hablando el libro de Isaías en el capítulo 1, de que si bien hay un contexto religioso, son obedientes los judíos en cuanto a las fiestas y sacrificios que demandaba el Señor, pero Dios, estos actos religiosos, pero sin esencia, dice el Señor, son como trapos de inmundicia, eran como un trapo sucio para Él. ¿Qué nos dice Dios en este asunto? Mirá, no tiene que ver tanto con las actividades religiosas que tengamos. Podemos hacer un montón de actividades religiosas, pero si no hay esencia, y la palabra esencia es la palabra espíritu, si no hay esencia, si lo hacemos solamente por un acto reflejo, si lo hacemos por una cuestión cultural, si lo hacemos solamente, no, porque soy quinta, cuarta, tercera, segunda generación de cristiano y me criaron así, no radica ahí, sino que debemos hacer al Señor un culto racional. Lo hacemos algo pensante, lo hacemos en agradecimiento, no lo hacemos por religión, lo hacemos por comunión con Él. Ahora, el pueblo judío lo hacía desde el aspecto cultural y religioso, pero al Señor le generaba un rechazo todo esto, ¿no? Porque si bien cumplían con las cuestiones religiosas y culturales, pero no cumplían con la justicia del Señor. Y la justicia social no la inventaron los partidos políticos. No le inventaron los partidos políticos. La justicia social, eso es del corazón del Señor, en el sentido de que siempre el Señor nos enseña al pueblo de Dios que tenemos que ayudar a la viuda, al huérfano, al forastero, al extranjero, a los débiles. Siempre el Señor le va a enseñar a su pueblo que tiene que dar especial atención a los débiles. No sucedía esto por la maldad que había en el corazón de Judá, de Israel en ese momento. Entonces, a causa de los grandes pecados del pueblo de Dios, a causa de los grandes pecados, avanza un pueblo extranjero que llama Babilonia y lo conquista. Lo conquista y lo que hacen es llevan personas miles de kilómetros. Desde Judá a Babilonia hay un montón de kilómetros. Es lo que hoy es desde Irak desde el actual Irak hasta el actual la actual Israel hasta la actual Turquía. Así que cientos de kilómetros ahí. Y de ahí los llevaban encadenados, los encadenaban uno atrás del otro y los hacían caminar esos cientos de kilómetros. Entonces entró en un estado de cautividad. Estaban bajo la conquista del pueblo de Dios, pero que se había apartado de Dios. Culturalmente estaban cerca. Hoy podemos decir representado por los evangélicos, vamos a decir, o los cristianos. Pero no se trata de títulos, sino que se trata de que nos acerquemos a Dios con un corazón dispuesto. Entonces, este pueblo estaba en esta situación. Miraban hacia atrás y había culpa en sus corazones porque se alejaron tanto, porque fueron tan tan hipócritas, porque fueron tan descuidados de ayudar al otro, porque fueron tan descuidados de no cuidar la comunión con el Señor y se fueron tras otros dioses. Y cuando hablamos de otros dioses, se permitieron que sean sacrificios de bebés, sacrificios de niños, no tener en cuenta a la familia, darle lugar al adulterio, darle lugar a la impiedad, darle lugar a la injusticia, a la corrupción. Entonces, muy parecido a las situaciones que estamos viviendo hoy, porque el ser humano sin la ayuda de Dios no va a cambiar jamás. Entonces, esto estamos hablando que pasó hace 2700 años, pero bueno, la materia prima del ser humano sigue siendo exactamente la misma. Y en medio de ese contexto llegamos al Isaías capítulo 61, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, Dios. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjense cómo el interés del Señor está siempre en los débiles, especialmente a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fíjense cómo los tiempos verbales, ¿no? En primer lugar, en el 1 dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El tiempo verbal es que es su estado presente. Están en esas condiciones, ¿no? Abatidos, están como derrotados, en el piso. A vendar a los quebrantados de corazón. Los que están en esa situación están rotos emocionalmente. A publicar libertad a los cautivos y a los presos. Acá hay una diferencia entre los presos y los cautivos. El preso está tras los barrotes. El cautivo puede andar en cierto territorio, pero está restringido por el conquistador, en este caso Babilonia. Así que son dos tipos de presos diferentes, ¿no? Hoy día, bueno, por ahí hay gente escuchándonos desde algún penal, eso no, le enviamos saludos si es así, y le decimos que hay esperanza en Cristo y que hay perdón de pecados en Cristo. Pero por ahí los cautivos, ¿no? Sí, yo hago lo que quiero. O la que decimos todo cuando venimos en situaciones de adicción, ¿no? No, yo dejo este vicio cuando quiero, dejo esta mala forma, esta mala costumbre cuando quiero. Y es una mentira, ¿no? Para engañarnos un ratito y para seguir en esa cautividad. Dice también: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro. Dice: a consolar a los enlutados. Y los enlutados son aquellos que han perdido un ser querido. Son aquellas personas que se encuentran en esa aflicción, en ese dolor, ante una pérdida muy importante para ellos. Fíjate vos la lista que hace el Señor, ¿no? Hasta acá la lista es los que están mal emocionalmente o espiritualmente, los cautivos, los presos, los enlutados. Dice, y a ordenar, quinto punto de la lista, los afligidos. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Acá ya empezamos a hablar a futuro. Ya empezamos a hablar cómo el Señor no solamente restaura el pasado a través del perdón de los pecados, pero es muy importante que tus pecados sean perdonados para que puedas ver un futuro con esperanza, para que puedas ver no desde la ansiedad y no desde la culpa, sino que puedas ver desde el perdón de tus pecados y a partir de ese perdón de los pecados ver un futuro mejor. Dice entonces: los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es muy importante cuando nuestros pecados son borrados, limpiados, y tirados en el fondo del mar, es cuando experimentamos ese perdón, esa paz, y podemos sentir esa alegría que nos hablaba a mí hace un ratito, y de la cual nosotros también damos testimonio. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nos dice el Señor entonces que vamos a ser personas con raíces profundas, que vamos a ser personas bien establecidas, bien afirmadas, vamos a ser personas sólidas en aquello que creemos y que sentimos. ¿Qué es lo que creemos? Que Jesucristo es nuestro Señor, que nos ama. ¿Qué es lo que sentimos? Sentimos paz, sentimos alegría y sentimos que vamos a tener un futuro de esperanza y glorioso. Y dice que es para gloria de Dios todo esto. Y por último dice, a futuro, reedificarán las ruinas antiguas. O sea, no solamente que el Señor nos salva para que nosotros disfrutemos, sino para que vayamos a buscar a los que están en debilidad, a los que están cautivos, a los que están presos, a los que están afligidos, a los que están enlutados. Y nosotros, por el poder del Espíritu Santo, vamos a ser los que traigan esperanza a las otras personas. Nosotros que estábamos en esa lista, nosotros éramos los quebrantados, nosotros éramos los afligidos, nosotros éramos los presos, nosotros éramos los cautivos, pero ya no lo somos más porque nuestro pasado fue limpiado y podemos ver un futuro con esperanza. Pero nosotros somos los que vamos a reedificar las ruinas antiguas, ¿no? Esa frase nefasta, siempre se hizo así. En el nombre de Jesús, somos la generación que no importa que siempre se hizo así. No, la Argentina siempre fue, en el nombre de Jesús. No, en la familia siempre se hizo así, o en otros ámbitos siempre se hizo así. Pero somos la generación que va a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Dice, y levantarán asolamientos primeros. O sea, donde no había nada, somos los que vamos a edificar para la gloria del Señor. Dice, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Somos los que en el nombre de Jesús, ¿no? Eso que algún día estuvo bueno, pero ahora que está medio roto, que está medio descuidado, que está en ruinas, somos los que vamos a restaurar generaciones enteras para la gloria del Señor. Dice y da una lista hermosa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Termino con esto. Efesios capítulo 1, verso 18 al 22 dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. La esperanza, vamos a ver un futuro mejor, un futuro glorioso por esa gloria que pasó en la cruz del Calvario. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, su fuerza actuando en nosotros, un tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice que el Señor, entonces el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, te puede levantar a vos. No digas más que no servís, no digas más que no hay fuerzas en vos, no digas más que tu vida no va a poder cambiar, no mires para el pasado con culpa. Cerrá tus ojos, levantá las manos al cielo, pedí la ayuda al Señor en el nombre de Jesús y Él viene a poner este espíritu dentro tuyo. Dice 20 de Efesios 1, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad. Estos son poderes espirituales que vienen en contra de la humanidad, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor está por encima de todos esos poderes espirituales para estar a tu favor, para darte beneficios y bendiciones para su gloria. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Un establecimiento, un instituto, una institución, un lugar físico? No, la iglesia es la reunión de todos los que fueron salvados y redimidos por la sangre de Cristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que mirá para atrás, si crees en Cristo, mirá para atrás. Todas tus, tus culpas son borradas por su sangre. Mirá futuro, hay herencia. Y mirate hoy en presente, el Espíritu Santo quiere ayudarte y obrar en favor tuyo. Muy bien, diría Chonito. Terrible, terrible lo que el señor hace. Bueno, estamos a despedirnos. Nos pasamos un poquitito. El pulpo nos quiere, por eso. Él nos quiere escuchar. No pasa nada. Bueno, muchísimas gracias. Déjame leer un comentario que nos dejaron ahí. Así no queda colgado. Es más, Ramírez nos cuenta y dice: hace un tiempo estuve con ataques de pánico y no podía viajar en tren, pero siempre confiando en Dios, que no estaba solo y que pude, con la ayuda de Dios y en oración, pude vencer esos ataques. Perfecto, y sí, Emma, es ahí. Así que bueno. Un martes más, terminamos este programa. Muy contentos, muy felices. Estamos felices. El martes que viene, viene José. Así que vamos a estar también muy contentos de tenerlo. Ya es parte del equipo de Base Fuerte Radio. Así que, bueno, una vez más en este programa, queremos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Soluciona al Señor tu pasado y te da un futuro de gloria. Todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.